Estás en sintonía de Radio Peniel. Radio Peniel. www.peniel.com. Haz una pausa y ten un minuto de esperanza con Carlos Andino. La llave que libera tu corazón. Buenos días a todos. Hoy quiero hablarles de una de las decisiones más difíciles que un ser humano puede tomar: perdonar. Y es difícil porque al perdonar, sentimos que estamos renunciando a nuestro derecho de exigir una compensación por el daño que nos hicieron. Nos tienta la idea de buscar venganza, de exigir una reparación, pero el perdón nos pide algo más grande. Perdonar es aceptar que la justicia no siempre vendrá de quien nos hirió, y aún así, elegir no cargar más con el dolor. Entiende esto, el perdón no es un regalo para quien te hizo daño, es un rescate para ti mismo. Es la llave que abre esas cadenas invisibles que te atan al pasado, al resentimiento y a la amargura. Perdonar no significa olvidar como muchos creen. No es borrar el recuerdo, sino transformar esa herida en un puente. No es una prisión. Perdonar es un acto de amor, pero sobre todo de una valentía tremenda. Es la decisión de que tu corazón respire sin el peso de esa duda emocional. Y al final, quienes perdonan no pierden nada, lo ganan todo. Paz, ligereza, libertad, esperanza y sobre todo, un futuro. Si en tu corazón todavía hay alguien prisionero de tu dolor, tal vez hoy sea el día de girar la llave y liberarlos a ambos. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña una verdad poderosa sobre el perdón. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Este versículo nos muestra que el perdón es un puente de doble sentido. Al liberar a otros, nos liberamos a nosotros mismos y abrimos la puerta para recibir el perdón divino. Si te sientes atorado, recuerda que el perdón no es solo una opción, es el camino hacia la verdadera libertad. Si necesitas ayuda con este proceso, no dudes en escribirme. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Sígueme en Spotify como Un Minuto de Esperanza. Dale a me gusta, comenta, comparte para que este mensaje llegue a más personas. Gracias por escuchar Un Minuto de Esperanza. Hasta la próxima. Conéctate. Conéctate con tu móvil desde cualquier parte del mundo y disfruta de la programación de Radio Peniel. Radio Peniel. Descarga nuestra aplicación desde Google Play y App Store. Dame una sonrisa, risa, risa. Hey. Dame una sonrisa, go. Risa, go. Risa. Hey. Dame una sonrisa, vamos. Risa, vamos. Risa. Vamos. Dame una sonrisa, vamos. Risa. Vamos. Sonríe a la vida, sonríe. Que la alegría es pura el alma. Ay, papá. Dale gracias al de arriba por despertar otro día para que lo malo se vaya. Sonríe a la vida. Yeah. sonrisa, risa, risa. Dame una sonrisa. Excelente canción y sugerencia que tenemos. Allí se llama Sonríele y es de DJ o Daddy Yankee, como era antes conocido. Ahora se llama DJ en el ámbito musical. Así que ahí nos está acompañando en esta mañana de miércoles. Miércoles 1 de octubre, que acá en Guatemala se celebra el Día del Niño. Y pues les deseamos lo mejor. Y pues habíamos hablado en el segmento anterior de pues recordarnos esta parte que nos dice Jesús, o que les dijo a sus discípulos: de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Eso nos lo dice Marcos, nos lo dice en Marcos 10:15. Y pues con mi esposa pues tenemos niños pequeños y pues es una aventura, realmente es una experiencia enriquecedora, una oportunidad de experimentar momentos entrañables, divertidos, pero también desafiantes y agotadores. Pero también el ser padres pues es una oportunidad para aprender más acerca del corazón de nuestro Dios y de cómo debería ser esa relación con Dios. En el caso de los niños, pues tienen pues muchas cosas bonitas y su forma de ser, pero también eso se va perdiendo cuando nos volvemos adultos. Y pues yo creo que hay cosas que sí tenemos que ir retomando, de esas formas en que los niños miran el mundo, para experimentar plenamente el reino de Dios en nuestras vidas. Y pues haciendo énfasis en lo que dice Jesús, que si no recibimos el reino de los cielos como los niños, no entraremos en él. Sí, realmente eso es muy impresionante. Y pues creo que muchas veces tendemos a complicar las cosas, pero Dios nos llama a ser como niños pequeños, dispuestos a recibir todo lo que Él ha preparado para nosotros con gozo y sin complicaciones. Bien, pues vamos a estar hablando un poco más sobre este tema. Mientras tanto, pues le enviamos saludos a nuestro hermano Luis Aifán, que también es un fiel oyente de Radio Peniel y ya nos envió una sugerencia que vamos a escuchar. Se llama Te Amo Porque Me Nace, de Ramón González. Que no hubiera cielo, te amaría. Y si el infierno tampoco existiera, de cualquier forma sin ti moriría. Si yo te amo es porque me nace hacerlo. Que sepa el mundo, Jesús, que a ti te quiero. Y no me tienes que pagar porque te quiera. Esto me brota muy de adentro de mi pecho, porque para amarse a Dios se necesita ser con todo, pero con todo el corazón. Si le prestas al sol luz y fijeza, olas al mar y plenitud al cielo, luna a la noche y al cristal pureza, dale a mi corazón por ti un amor eterno. Lo que me empuja es tu amor para seguirte, estar tan cerca y tu amor sentir lo mío. Jesús, mi orgullo haber nacido es para amarte y un día mirarte, este ha sido mi delirio. Si yo te amo es porque me nace. Y no me tienes que pagar porque mi pecho. www.peniel.com. No pongas tu mirada en aquel que puede fallarte. música positiva. Sigue, sigue caminando. Cuando todo a mi alrededor se derrumba y llega. Muy bien, Saraíri Rivera, reconocida por su autenticidad y sensibilidad, lanza su nuevo sencillo, Clamé. Y pues este sencillo bajo el sello Heaven Music, pensado especialmente para los jóvenes cristianos, la canción se presenta como un impulso y una oración sincera en momentos de vulnerabilidad y necesidad espiritual. Bien, y pues lejos de fórmulas prefabricadas, Clame nace de una experiencia personal profunda de Saraí, donde la incertidumbre y el cansancio se transformaron en fe renovada al clamar a Dios desde lo más profundo del alma. Buenísimo. Y pues aunque muchas veces la música cristiana tiende a transmitir optimismo inmediato, Clame opta por una aproximación genuina. Reconoce la fragilidad humana y la sensación de vacío, encontrando la respuesta en la presencia amorosa de Dios. Con su característico sonido íntimo, Saraí nos brinda una atmósfera donde piano, cuerdas y percusión funcionan como reflejo de un ambiente seguro para el alma. La letra expresa ese clamor sincero que se transforma en un encuentro renovador con Dios. Excelente, entonces vamos a escuchar el impulso musical de la semana, Clame de Saraí Rivera. A continuación, te presentamos nuestro impulso musical en Radio Peniel, tu música positiva.